que es lo que hoy me hace feliz. Sí, compra la chatarra, hierro, cobre, aluminio, baterías, calentadores. Ya voy, ya voy. ¿Quién es? Yo, Aleida, doña Blanca, ¿cómo le va? Ah, bien, Aleida, ya le abro. Hola, doña Blanquita, ¿cómo le va? Venía bien, Aleida, ¿usted qué tal? Bien, señora, venía a molestarla por mi reciclaje. Ay, Aleida, pues ¿cómo le parece que acabo de pasar el carro y el señor me ofrece platica que me da por el reciclaje 5,000, 10,000 pesitos según por lo que yo le tenga? Entonces se lo voy a dejar de ahora en adelante a él. Ay, doña Blanquita, pero ¿cómo me va a hacer ese mal, doña Blanquita? Pues a mí al menos déjeme algo, o sea, partícipeme de algo. Por ejemplo, regáleme entonces lo que es el plástico, las botellas y el archivo, por favor. Pues bueno, de todas maneras, gente, mire, vamos a hacer una cosa. Va a ganar así sea poquito, pero le voy a dar a ganar alguito. Bueno, entonces llévese estas cositas y también déjeme a mí a ganar alguito. Ay, doña Blanquita. Sí, pero no, también considere que si me lo compran y todo. Bien, listo. Acá yo regalado, no se le mira el colmillo. Bueno, doña Blanquita, que gracias de todas formas. ¿Qué hubo, Aleida? ¿Cómo está? ¿Cómo le fue hoy? Mijita, como perra en misa. Desde que una de mis fuertes que es doña Blanca, desde que la señora le apareció un señor de camión y le está comprando lo que es la chatarra, y ella está sacando lo que es el televisor, lo que más vale, o sea, la chatarra, imagínense. Y pues no me quería dejar nada, antes la convencí que me dejara lo que es el plástico, las botellas, y una que otra latica por ahí de atún y sardinas. Pero es que esos ricachones, entre más plata tienen, más llora. ¿También está reciclando añora y tan rica? Sí, imagínense. Uy, no, ahora no. No. Uno de estos fue las sensibilizaciones que en parte nos ayudó y en parte, pues, la verdad, nos perjudicó enormemente, porque la gente ahora piensa que vendiendo la chatarra, vendiendo lo que es el archivo, se llenan de plata también, porque piensan que nosotros nos estamos llenando de dinero con esto, y usted sabe que es mentira. Es que nosotros tuvimos la culpa ahí, porque nosotros mismos le enseñamos a reciclar a ellos, y ya ellos no nos quieren dejar el material. Exacto. Así me pasa lo mismo allí en la fuente que yo tengo el edificio, vengo y allá, y el celador ahí con coqueteo y todo, pero él me guarda el material. Pues su merced tiene que también llevarle su cafecito a la señora, a ver si de pronto pues la tramadera ahí ayuda y algo, Aleida. Ay, sí, oye, pues imagínate. ¿No podemos dejar quitar esa contrata? Horrible, me perjudica a mí, porque ahí ella era una de las que más me daba reciclaje. ¿Te puedes imaginar? Imagínese, China, y eso que le salga a uno sus 40,000, 60,000 pesitos, y al menos de nada sale más barato llevarle alguito. Hágale así, a ver si de pronto la señora, pues... Sí, vuelve la convence. Claro. Buenas, Bessy. Buenas tardes, vecina. ¿Qué se le ofrece? Es para ver si no me hace el faro y me vende un cigarrillito ahí. Sí, de paso pase allá al patio y saca unas cajas que tengo, que le guardé ahí. Ah, bueno, vecina, gracias. Le encargo el zorrito, ¿sí? Mientras salgo. Bueno. Buenas, que si le hace el favor a mi mamá y le fía una leche, 3 pastillas de chocolate y un paquete de cigarrillos. Ay, vecina, mi zorro, yo lo tenía ahí, ¿ahora qué hago? Yo le había pedido el favor que me lo vigilara. Yo no vi nada. Hola, hermana, mire que se me robaron el zorro, ¿no ha visto quién lo cogió? Pues yo vi un señor que estaba allá y se lo llevó, pero del resto no sé nada más. Ay, tras del hecho nos tratan de ladrones, nos roban el reciclaje, y tras del hecho, ¿qué quieren? ¿Que nos aguantemos o qué? Esta es una producción de Mujeres de mi Barrio, Voces contra el Silencio. Teniendo motivo de sobra para ir a robar.